¿Qué tal, amigos? Nuevamente nos encontramos en esto que son los relatos de escalofrío. Y hoy vamos a leer un relato de Alejandra. Le pusimos el departamento 301. A ver qué les parece a todos ustedes. Bueno, primero que nada quiero aclarar que esto es real. Y los que no crean en esto, no los culpo, porque sé que es difícil de creer en este tipo de cosas. Hace mucho tiempo una familia de españoles, conformada por la mamá, el papá y un pequeño niño como cualquier típica familia que quieren empezar una nueva vida, llegaron a Acapulco. Se alojaron en una unidad de edificios. Consiguieron un departamento con el número 301. El niño hizo muchos amigos que vivían en otros edificios. Un día, como cualquier otro, le encargaron tirar la basura y su mamá lo mandó a llamar con un amigo que hasta el día de hoy sigue viviendo aquí. Con las bolsas en la mano, bajó corriendo las escaleras como cualquier niño ansioso, pero se tropezó y se golpeó la cabeza con el barandal. Pero como estos tienen muchos años de uso y están rotos y oxidados, exactamente se golpeó con la parte filosa y se abrió la cabeza, tan grave que comenzó a salir materia gris. Muchos tenían la seguridad de salvarlo, pero no fue así. Tiempo después, su mamá obviamente no se recuperó del todo, así que falleció en un accidente automovilístico. Y el padre se hizo adicto a las drogas. Aún se le sigue viendo sin razón alguna. El departamento se vendió a otra familia, con otro niño, pero mayor, y él es mi mejor amigo. Así que los que conocieron al pequeño niño que falleció, nos contaron que a veces por las noches, como a la 1 de la mañana, se ve por la ventana del cuarto que una vez le perteneció. Se ve una figura de un niño pequeño y se le ven claramente los ojos. Les aseguro que no puede ser mi amigo, porque como les dije, él es más grande. Y algunas veces se le escucha gritar, ¡mamá! Tengo la suerte de no ver y escuchar esas cosas, esos lamentos. Pues los chavos y chavas que se quedan a cotorrear a las 12 se llevan inesperadas sorpresas al voltear a la ventana. Pues muchas veces varios vecinos se levantan al oír sus gritos. Imagínense, la ventana no es muy alta y la verdad da muchísimo miedo. Bueno, esta es mi historia. Comenten. Este fue el relato de Alejandra, departamento 301. No se olviden de mandar sus relatos aquí a radioescalofrío1@gmail.com. También les recuerdo nuestras redes, que es en el Facebook, diagonal R Escalofrío, y por supuesto en iVoox y en iTunes como Escalofrío, y en el YouTube, canal 48 Uri Cable, y también Uri Radio. En cualquiera de los dos canales nos pueden escuchar estos relatos, los relatos de Escalofrío. Muy bien, amigos, pues les deseo una extraordinaria noche llena de escalofríos.